vamos a cantar una canción que se llama Mi barba tiene tres pelos. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería una barba. Y ahora vamos a cantar todos lo mismo, pero sin decir barba. A cantar la canción, pero sin decir ni barba ni pelo. Mi tiene tres, tres tiene mi. Si no tuviera tres, ya no sería nada. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería una barba. A cantar la canción, pero sin decir ni barba ni pelo. Mi tiene pelo.